Estás en Crash en la Fundación de Cintilic RPA y decíamos que tenemos de invitados a los miembros de, vamos a decir, legendaria banda de punk de Odeta, Odio. Con ellos vamos a hablar hoy, gracias a su último disco que han titulado Ratas, Putas, Policías, Proxenetas, y que lo presentan mañana en directo en la Sala Niesen en un nuevo concierto organizado desde Barso Música, también con la gente de Potencial Hardcore. Arratsaldeon, Picotas, Joan Kikiel y Jafo, sigo bien, ¿no? Muy bien. Muy bien, pues es la primera vez que pisáis estos estudios de Cintilic RPA. Creo, igual la última vez fue hace un par de años, más o menos. Más, cuando sacamos el disco anterior. El disco Esclavitud, el Esclavos del Capital, Miserias para siempre. Hace 4 o 5 años. Bueno, un disco que la gente lo esperaba, ya que, si no tengo mal apuntado, no habíais grabado nada en estudio anteriormente, sino que teníais grabaciones piratas por arriba y por abajo, ¿no? Y que, bueno, pues la gente lo esperaba después de 30 años, y ahora volvéis pues ya con ya un segundo disco grabado en el estudio. La vez que no habéis parado en todo este tiempo, ¿no? Habéis tenido muchos conciertos, con Basura habéis tocado bastante, creo, ¿no? Homenaje a Chirolo. Que, ¿cómo ha ido estos últimos años en Odio? Bueno, pues tampoco hemos tocado tanto, no creas. Flojillo, igual tocamos unas cuantas semanas, luego nos pegamos 3 meses sin tocar. Y también un poco que nos ha pasado de todo, ¿no? Hemos tenido operaciones, enfermedades, bajas, y al final íbamos, igual sí hemos tenido etapas de actividad y casi al mismo tiempo etapa de estar parados. De igual hasta te pasabas 5 meses tocando y otros 5, pues han operado a alguien, está enfermo, lo ha dejado un guitarra. Pero bueno, sí que no hemos dejado de vernos en el local. O sea, y sí que hemos estado activos en ese aspecto. Sí, la sensación de que estáis en buena forma después del resurgimiento, digamos, de antes de la grabación del disco de Esclavos del Capital, ¿no? Bueno, buena forma, lo que nos deja la edad. Pero bien, todavía en directo le echamos lo que hay que echar. Uh-huh. Así que os esperamos mañana a todos y a todas. 5 pavillos, cervezas a un pavo y disco gratis. Os esperamos. Y llegáis con esta grabación, canciones nuevas, o son viejas, recicladas, un poco de todo. No, son nuevas todas. Son a partir del 2012, tampoco es que hagamos muchas. 1, 2, 3, 4, hasta 8 nuevas que hay, y hemos recuperado 2 viejas, una del 2000-2001 que no estaba grabada, y otra que hizo Chirolo, Chicos Duros, a principios de los 80. Uh-huh. Y luego hay otras 2 que regalamos, que son viejas del 79-80, Hijos de Perra y Mentiras. Uh-huh. Que no vienen en los titulares del disco, pero están ahí. Esas aparecieron en el recopilatorio Guipúzcoa, que lo estuvimos aquí presentando también contigo. Y lo que hemos hecho es remezclarlas y grabar algunas partes nuevas, y han quedado bastante mejor que en el recopilatorio. Uh-huh. Así que a ver. ¿Y os ha costado mucho hacer composiciones nuevas, canciones nuevas en esta nueva temporada de Odio? ¿Que si nos cuesta componer, dices? Sí. Bueno, a mí bastante. Aquí el Angelillo te trae de 3 entre los temas. Luego me tengo que poner ahí a hacer 3 letras y no, vea. Pues digamos que sois de varias generaciones, ¿no? Estás tú, Picotas, desde el principio. Sí. Jafo y John, los tengo perdidos un poco la pista. Yo llevo desde el año 90 en Odio, así. Sí, yo me incorporé en el 2010. Y tú en el 11. Miquel por ahí también, ¿no? En el 2011. Bueno, pues está sonando por internet un adelanto del CD, de la canción Mi Negocio, con, bueno, un montaje que ha hecho Miquel de varios conciertos. La letra habla un poco de lo que ocurre hoy en día, ¿no? Pero que, bueno, es una letra que podría ser fácil de los años 80, ¿no? Digamos que Odio no tiene fecha de caducidad en las letras. Bueno, podría ser de los años 80, del siglo XV, del siglo XXII, porque la guerra es lo que es. Siempre es un negocio. Se centra en la guerra. Un negocio para algunos. Uh-huh. Bueno, pues si queréis, vamos escuchando ya esta canción de Mi Negocio. Dale. Vamos para allá. Mi negocio es la guerra y el espolio que genera. Somos asesinos. Yo soy los hijos y mis marionetas. Abrazo en mi cadera. En nombre de Dios, en nombre de la paz, por la en nombre de Satán, una guerra más es algo. lo habitual. Y muy cómodamente la verás desde el sofá. Somos asesinos, yo conocido, y mis marionetas harán por mí la guerra. Mi negocio es la guerra y el expolio. Disfruto del poder. Mi codicia es la madre de la muerte y al mismo tiempo es una droga muy fuerte. Más allá del odio, la muerte es mi negocio. Somos arrogantes, disfrutamos del expolio. Mi máquina infernal escupe siempre a Bueno, mi negocio, nos centramos un poco en el título. Yo creo que pregunta un poco obligada, aunque viendo la portada nos podemos hacer una idea. Pero bueno, ratas, putas, policías, prosenetas. ¿Por qué habéis elegido este título? Sí, eso es un poco por la canción de Zeta, ¿no? Es el estribillo de la canción de Zeta, que es lo que había en aquella época en ese barrio, ¿no? Ratas, putas, policías y prosenetas. Y putos también. Y bueno, pues eso es. Vale, putos con arroba. Si seguís un poco con esos guiños a los años 80, la creación de odio, la portada hecha por Kikiel, me imagino, sí. Lo dice todo, ¿no? La iglesia de la vieja iglesia de Iztieta, los punkis, furgonetas, conejeras de antiguas de los maderos. Es un poco el sentido que le habéis querido dar al disco, un poco con el tema de Iztieta, el tema central del disco. Sí, bueno, nos hemos basado un poco más que nada, pues eso, el título es sobre la canción de Iztieta, la portada también hemos enfocado un poco lo que es el disco a la canción de Iztieta, pues porque teníamos mucho apego a ella o porque, no sé, nos ha parecido así en ese momento. Sí, o porque también es la canción que te ha encendido la chispa para hacer el diseño y al final no tenía un título el disco hasta hace poco y se lo pusimos también jugando con la canción de Iztieta. Y también en base al diseño que estábamos haciendo. Yo había propuesto otro Homo Fatidicus tal, pero esto no me deja. Esto ya, ¡ah, que no! Ratas, puta policía, proseleta. Es que ya no tienes el peso que tenías en el grupo. Ya no mando nada, tío. Ya aquí. No he mandado nunca, pero ahora menos. Muy bien, pues en la anterior, el año pasado, cuando estuvo Mikel y estuvimos hablando del homenaje a Chirolo, del concierto, pusimos un par de audios que los he rescatado para el día de hoy, ya que estáis hoy todos vosotros. Igual los conocéis, los habéis escuchado, es de un documental 2007 titulado No Acepto, que habla un poco del hardcore, del punk, aquellos años, sobre todo en Euskadi, Barcelona, Zaragoza y Madrid. Y bueno, pues entre otros sale Chirolo y algún conocido más. Sí, sale Chirolo, eso fue en el concierto además de Mogamo creo. Con Guerrilla Urbana, Escorbuto Crónico también, que son los mismos. Y salían pues Chirolo, Xavi y La Zurda hablando. Eso de es. Aquella época. Bueno, pues he traído un par de minutos de dos audios. Uno habla Chirolo, habla un poco de odio, y otro de las chicas de Cuarto Rage. O sea que los escuchamos y luego me decís a ver qué impresiones. Hombre, pues yo el concierto que recuerdo, el primero de Rentería, le iba a decir Rentería, Rentería, porque fue una pasada. Primero perdimos el tren delante de nuestras narices a las 5 de la mañana y... bueno, no sé, mirábamos para otra vía y se nos fue el tren. Y luego llegamos allí y habían quedado en una iglesia y nos llamó mucho la atención, ¿no? Que allí había mucho movimiento, en Zaragoza en ese sentido estaba pues más muerto. y estaba la iglesia llena de punkis ahí sentados en las escaleras de la iglesia. Y eso en un pueblo, porque aquí en los pueblos era, bueno, todo lo contrario. Ibas a tocar y te tiraban piedras. Entonces fue guay. ¿Que tocamos con Rip fue? Sí, con Rip. Que todo el mundo nos tiró escupetazos. Y nosotros, joder, no les hemos molado nada. Y resulta que era que sí. Sí, que eso era como que se lo habían pasado muy bien. Rogelio, empezamos en el 79, nosotros conocimos a estos como Alarma, como Basura, conocimos todo porque casi somos los primeros y responsables de todo lo que pasó en Rentería. Llevamos a todos los que pudimos, hicimos un gueto de Rentería de punkis, el sistema actuar nos brindó una brigada volante especialmente en un pueblo de 40.000 habitantes, especialmente para 40, que con el tiempo la tuvieron que quitar, como es normal. A mí me gustó mucho el aniversario que hicimos en Las Artes, en el Autódromo a Servicio, Basura, Reír y Odio. Metimos 1.000 personas, tres grupos que acabamos de empezar, ¿no? Teníamos igual 8 temas cada grupo, ¿no? Y más tocados. Bueno, pues los punks de Rentería, Brigada Volante, Happy Day, Apolo, ¿cómo recordáis aquella época? Bueno, estos igual no los recuerdan, porque el Johnny y estos eran chavalines, el Miquel ni había nacido. Yo muy oscura la recuerdo. A Angelillo no le dejarían ni entrar. Pues allí, nada, aprovechábamos la vidilla que nos daban y montábamos conciertos, nos traíamos a Escorbuto, a Cangrena, una semana teloneaba Basura, otra nosotros, a Doble Cero, antes de ser Rick, que se llamaban Doble Cero, y no me acuerdo, así, bastantes grupos solíamos traer. Y lo pasábamos bien, no ganábamos dinero, pero hacíamos las fiestillas. Siempre había 180 personas. Yo creo que éramos siempre los mismos y las mismas. De ahí no pasaba, pero estuvo bien. Buen número. Y el tema de la Brigada Volante, la represión a los punkis y demás, ¿no? Sí, bueno, yo tengo un buen recuerdo, y Xavi también, de Basura. Nos pusieron las pilas bien una noche. Me miré ahí al espejo y no me reconocía como me habían puesto la cara. Me vio el juez y bueno, ¿qué te voy a contar? Me dio bola rápido. Luego les denunciamos y eso, le hice un... Fui al médico este que te mira cuando te ponen las pilas, ¿cómo se llama? El forense. Y bueno, pues tuvimos juicio, pero claro, cuando fuimos al juicio la primera vez, pues no se celebró, porque había un rollo no sé qué. La segunda tampoco se celebró. Y la tercera que nos llaman, el Toro de Basura iban a tocar en Canarias y dijo que no iba, y me dijeron esto es para ir, y no nos presentamos al juicio. Nos condenaron a multa y yo qué sé, dos condenas de un mes y un día, no sé qué, que no había que entrar, y a pagar 24.000 pelas. Me parece que no pagamos porque éramos insolventes. Y yo sigo siéndolo, pues llevo 6 años sin currar y sin subsidio, así que si la lío no voy a pagar. Los años calientes aquellos. Bueno, en talego igual sí, ¿no? En monetario no. Y tenéis ese tema de Dictieta, que bueno, habla de compañeros que ya no están aquí, ¿no? Compañeras. Sí, bueno, habla en realidad 4 chavalillos que andaban juntos, pero bueno, se puede extrapolar a mucha otra gente, de chavales y chavalas que se quedaron por el camino, no solo en Iztieta. Yo me atrevo a decir que en todo el Goalde, ¿no? Con toda la mierda que nos metieron. Bueno, pues vamos a poner el tema, digamos, en primicia, aquí en Sinchiligratia. Qué ganas tenías, Sí, muchas ganas, porque lo que comentaba Miquel más de una vez, después de escucharlo en Magdalenas, creo que hace 2 años, una cosa así, yo creo que mucha gente se quedó con el estribillo y con el tema. De hecho, teníamos gente que nos decía, escríbenos la letra, no sé qué, sí, a ver, ¿eh? ¿Qué cojones decís? No sé qué, no sé cuántos. Ahí tenéis la letra y la música. Bueno, pues decir que ya están en el CD nuevo y que, bueno, a partir de mañana ya se podrá conseguir. Y bueno, vamos a escuchar desde aquí ese tema, Iztieta. Me dicen por aquí que 30 y pico años después seguís sembrando, no sé si el odio, pero la confusión, a una llamada del ayuntamiento en relación con la portada, alguna cosa ha sucedido. A mí me llamaron. ¿A ti te llamaron? Me llamaron desde el departamento de comunicación del ayuntamiento, yo ni sabía que teníamos eso, de que una señora se había quejado por Twitter o algo así de que hacía la iglesia en el cartel ese. Y no, a ver, desde el ayuntamiento la verdad que muy bien, me decían que no pasaba nada, pero que tenían que explicarle qué era y contestarle o algo. Yo ya le dije que ni rompíamos la iglesia ni estábamos haciéndole nada, que era una estampa típica de los 80, como decían las Cuarto Reich, que se juntaba ahí toda la macarrada. Y me decía, ya, pero bueno, es que aparece también la policía y no sé qué, le decía, típica estampa de los 80. Pero bueno, no, tampoco ha ido a más, pero como anécdota está curioso. Es muy curioso, sí. La verdad, se hacen portadas, se hacen dibujos, se hacen historias y que vengan a estas alturas con una cosa así. Por pues, Twitter. Por Twitter, qué cosas. Muy bien, pues mañana concierto. Decíamos, hace un año tocasteis la última vez en Niesen, el homenaje a Chirolo. Y venéis con este nuevo disco, tocáis junto al sonido de la metralla, creo que no es la primera vez, ¿no? Que tocáis con ellos, ¿habéis coincidido alguna vez? No, hemos tocado dos veces más. Sí. En el Gasteche. En Echarri y en Zarauz. Y en Zarauz. Uh-huh. Y el disco lo regaláis con la entrada mañana. Sí, eso es. Ajá. ¿De alguna forma conseguir después el disco? Sí, imagino, sí, ¿no? Que por el pueblo lo pondremos en algunos sitios. Sí, bueno, de todas formas, si no tenéis el web de Potencial Hardcore también. También para pedirlo, imagino que a Donostia Esquizo lo llevaremos para el que no se pueda acercar al pueblo. Lo pondremos en varios bares o sitios. Ya, eso ya informaremos en Facebook y en la web. Sí, la gente me preguntaba, ¿no? Si no podía ir al concierto, si se iba a quedar. CDs y no. La semana que viene ya nos moveremos y ya anunciaremos dónde está el disco a la venta. Uh-huh. Pero el disco a la venta, yo aviso, va a estar a 5 euros. Mañana es entrada más disco, 5 euros. O sea, uh-huh, allá cuidado. Y garimbas a un pavo. Garimbas a un euro. Muy bien, pues estoy aquí con el socio que ha pegado una llamada a Oscar del sonido de la metralla. Entonces le podemos pegar un saludo desde aquí, a ver si tenemos bien la conexión hecha. Arracha, buen Oscar. ¿Qué tal? ¿Ven? ¡Apa, Oscar! ¡Apa, Oscar! ¡Apa! Bueno, pues aquí estamos con los compas de Odio. tú cantas en el sonido en la metralla, pero bueno, decir que provenís, la mayoría de vosotros, de un grupo, bueno, muy conocido en Iruña, como es el Trono de Judas, que no sois nuevos en esto del punk rock, ¿no? Sí, no, eso es. Nosotros somos, bueno, el Trono ya murió en su día, ya lo matamos, pero tres de los que nos quedamos, pues como teníamos ganas de seguir y tal, pues eso, decidimos montar otra historia y así salió el sonido de la metralla, con un par de colegas que se animaron también, y en eso estamos ahora. ¿Qué es el segundo disco el que habéis publicado? No, ahora mismo tenemos el primero que es el que salió hace un año y pico y tal, y ahora andamos a vueltas con el segundo, que queremos este año grabarlo, pues no sé, estará para primavera o así, pero todavía con las fechas un poco abiertas, pero vamos, este año fijo que sale el segundo, es la idea. ¿Y qué vais a ofrecer mañana en directo, antes de hoy día? Nosotros mañana lo que tenemos es el CD primero entero, no nos queda más remedio que tocarlo entero, y eso, y tenemos ya dos o tres temas de lo que va a ser del segundo, que como ya tienen ya hace un tiempo que los hicimos y tal, los tocamos, y un par de versiones también solemos tocar. Decía aquí a la gente de hoy que no es la primera vez que coincidís en un escenario, ¿qué tal la combinación? Bien, sí, hemos coincidido ya varias veces, han estado aquí con nosotros y hemos estado nosotros allá con ellos, y la verdad es que bien, o sea, al final somos grupos, bueno, ellos, los Odio originales son mucho más antiguos que lo que éramos nosotros con el Trono, pero bien, al final somos del mismo mundo, por decirlo de alguna manera, y la verdad es que puta madre, esperamos coincidir más veces. Bueno, aprovechamos que te tenemos aquí. Vamos a poner un tema del sonido de la metralla a reventar. Creo que es de los últimos temas que habéis compuesto. ¿De qué trata la canción? Sí, ese es un tema de lo que meteremos en lo que será el siguiente CD, que como todavía iba a tardar un poquillo y tal, pues lo grabamos y subimos hicimos un vídeo que subimos a final de diciembre, un poco pues eso, como una especie de adelanto de lo que va a ser el CD, y es eso, va un tema sobre, habla un poco sobre la clase política, que está tan de moda ahora el tema, y no sé si os acordáis que pasó hace ya un tiempo que uno se hartó tanto que cogió un coche y lo reventó en la sede del PT. Entonces, como creemos que es un sentimiento que solo él lo ha hecho de momento, pero que es un sentimiento que mucha gente lo haría, mucha gente tendría razones para hacerlo, pues al final acabamos haciendo una canción del tema, y eso, y pues le dimos un poco forma con el vídeo y así, y yo creo, bueno, creo que se entiende bien el tema, de lo que un poco lo que de la idea de que va. Bueno, pues no sé si quieres añadir algo o alguien de los aquí presentes quiere. Yo tengo que decir que la pena algo. Que nos reventaron las dos bombonas. Ya te digo, eso se queda a medias, se quedó en el intento. Esa es la única pena. No llegó a reventar el todo. Sí, se quedó, pero bueno, ya le he hecho más ganar que otros, que sí, dicen que lo van a hacer. Eso sí es verdad. Eso sí es cierto. Bueno, Óscar, pues encantado de haberte tenido este ratico aquí con nosotros. Escuchamos un tema vuestro y mañana nos vemos en directo. Muy bien, pues eso, ¿eh? Pues mañana nosotros iremos ahí, que ya tenemos ganas, que además por esa zona no solemos ir mucho, con el Trono tampoco fuimos mucho. Entonces, oye, pues mañana estamos y a ver si sale todo mejor de lo que se quiere incluso, oye. Eso seguro, ¿vale? Además. Muy bien, venga, pues un saludo. Venga, Oscar. Nos vemos mañana. Bueno, pues vamos a poner ese tema del Trono de Judas a reventar. a reventar el sonido de la metralla. Y aquí estamos con la gente de Odio. Sacáis el disco con potencial hardcore. ¿A qué se debe eso? ¿A qué se debe eso? Pues nada, me puse un día en contacto con Fernando porque había bajado algunas veces con Indica y Sutura y eso, y al final, pues nada, hablando con él un día le dije: mira, hemos sacado un disco nuevo, no sé qué, mira, escúchalo y a ver si te apetece sacarlo y tal. Y nada, él se animó y nos lo sacó. Habéis tenido entablado buena relación últimamente, ¿no? Con diferentes proyectos con potencial hardcore. Sí, la verdad que sí. Yo creo que además es cojonuda, eso, y es un sello que igual lo conocíamos de oídas, pero viendo el trato y el trabajo que ha hecho tanto con Basura como con Sutura, también nos animaba a ver si se animaba a sacarlo él. Y mañana, bueno, está en el cartel de presentación organizado su música, pero también habéis metido potencial hardcore como, como organizador del evento. Y bueno, la muestra del nuevo disco, tenéis una canción en euskera, la primera de Odio. Sí, así es. Escrita por Maitane Linazasoro desde su celda en la cárcel de Topa, de Salamanca. ¿Y qué tal con el euskera en directo? Pues, bueno, Euskalchandía, justo gusto me ha probado. mi sobrina ya me dice: tío, el biurchera no te sale muy bien. Pero digo, bueno, pero ya iremos afinando. No, pero hay alguna parte donde dobla la T que queda muy bien. Bueno. Este dice que parezco Navarro. Poco a poco. Bueno, pues esa es una de las sorpresas que hay en este CD. La escucharemos dentro de un ratito, esa canción del Leiotic Begira, de la letra de Maitane Linazasoro. ¿Y qué otras canciones podemos encontrar en este CD de Odio? ¿Qué temas tratáis? Tienes eso. Casas de Cartón, tienes... Farmacracia, ¿cuál es la...? Conductas alteradas. Homo Fatidicus, Esclavos. Mira, Chicos Duros, ¿quiénes son los chicos duros? Chicos Duros, esa la hizo Chirolo en los 80. Tienes tú ahí los títulos, si nos dejamos alguna. Sí, Homo Fatidicus, Farmacracia, que ya habéis comentado. Esa le gusta mucho a las chicas. Los comprimidos. Sí, la de Homo Fatidicus. Aquí hay algunos que les gusta menos del grupo, pero es un poco de bailongo esto. Hay un poco de todo, ¿no? ¿Y hasta dónde llegará el Odio? ¿Cuáles son vuestras intenciones a partir de ahora? Presentar este disco, yo creo, ahora mismo. De momento presentar este disco y yo qué sé, pues poco a poco ir sacando temas nuevos, preparando otro disco. Tenemos en mente hacer un directo, si no sale, y no sé. Porque al final... Por proyectos no va a ser, desde luego. Al final se ha retrasado tanto sacar este disco que ahora mismo en el local tenemos 3-4 canciones nuevas acabadas. O sea. Entonces estáis en una buena etapa. Y luego, pues según nos vayan saliendo los bolos, pues ya iremos viendo. Tampoco ya a mi edad no estoy para muchos trotes, pero bueno. Es un llorón, es un llorón. Luego nos tumba a todos y eso, pero... Luego va a ser llorar, va a ser si no llora, Charlie Harper, es que no llora no mama. Sí, bueno, luego, quitando a Picotas, el resto, vosotros tres, también estáis en diferentes proyectos, ¿no? Musicales, ¿no? Os movéis en... Sí, yo no te voy a enumerar los míos porque no acabaría. O sea que no paráis quietos. No es algo que nos guste. Bueno, pues si queréis vamos dejando esta entrevista por hoy. Tenemos alguna cosa pendiente para comentar de agenda en el programa. Yo agradeceros el haber venido hasta aquí, a los tres. A Mikel, bueno, es un poco más habitual en este programa, de vez en cuando como de la casa, aquí, ¿no? Sí, más estoy, o menos. Estoy en nómina, creo ya. Macho, me ha encantado al principio del programa cuando has dicho lo de es la primera vez que estáis aquí. Yo te veía la esquina tapado aquí con las pegatinas, tampoco te veía bien, en oscuro. Bueno, pues vamos a escuchar esta canción, Leiotik Begira, en euskera, este tema de Odio. Y nada, muchas gracias de nuevo. Muchas gracias, Daniel. Vosotros. Y bueno, si queréis soltar algo, animar a la gente mañana para el concierto. Yo creo que sí, que es un conciertazo, así, mayúsculas, tanto Odio como mucha gente, no, yo creo que no conoce al sonido de la metralla y nos ha preguntado por la calle cuando nos ha visto poniendo algún cartel así y a todo el mundo le estamos diciendo son cojonudos, que le guste el punk rock, que no se los pierda porque les van a encantar. ¿Expectativas de entrada? ¿Sabes algo de la música? No tenemos expectativas porque también estamos viendo que así como el año pasado, aparte de que era un bolo muy gordo, no tuvimos competencia, este año hay muchas cosas. Desde la Alameda y en el Gasteche del propio pueblo, así es. Hasta en los pueblos colindantes y algo más lejanos también. Así que bueno, como dijimos en el Licha, el que venga con ganas de pasarlo bien y de bailar. Sí, es mejor pocos buenos que muchos malos. Así es. Muy bien, pues nada, vamos con este tema, Leiotik Begira.